Yo. Hey, súbele el volumen a esto, ¿ah? Se viene Grace Verdugo 2003, Demo Tras Demo, ¿ah? Perfecto, este es un mecanismo común en cualquier instrumento. Sobre lo que hablo, en efecto, glándulas producen saliva cansina. Se avecina una diferente rima en la cima. Una llama se desprende en diferentes ángulos. Abusas de mi sistema, en la rima soy el creador como Dios. Descanso en el séptimo día, creador de rimas. Un lenguaje común para nosotros, quizás para poco. Detrás de las pantallas, los malditos putos hueones. Falsos culiaos. En efecto, mi voz estableciendo la conexión. Vertigo de la voz, intocables. Somos imparables en todo el mundo. Mudo, vas a quedar al escuchar esta combinación lexical. Cantar, rimar, bailar, fumar, tomar. Culiar sin parar hasta el final. Es mi forma de pensar. ¿Quieres más? Toma más, te daremos sin parar. Es el virus militar que te acaba de infectar. No tienes vuelta atrás, eres uno más. Mi madre rica ese clan. Únete si quieres más, y no tendrás paz. Responder con líricas, eres mi estilo de pelear. Más de mi jineta, rimas con minuto y sigo sin parar. Bla, bla, bla. ¿Crees que tienes? ¿Crees que debes? Hace lo que te conviene. El estilo en efecto, solo algunos lo mantienen. Dime lo que sientes en tu mente cuando entra de repente. El estilo intermitente siempre fuerte, muy potente. Llena de caída inconsciente, pensando siempre la muerte. Sigan y sigan hablando, mientras nosotros seguimos rapeando. Nuestro disco en la población sigue sonando. De 81 intocables hasta el mando, armando nuestro comando. Falsos MCs van cayendo en el acto. Este es mi pacto, en efecto estableciendo el contacto. Blaze y Verdugo, aniquilando sin dejar un rastro. Falsos comentarios me dan asco. Hablan tanta mierda que es un fiasco. Dime cuál es tu grupo, a ver si lo he escuchado. Esto ha costado, son más de 4 años. Demo tras demo, seguimos cantando. La perfección buscando, dejando lo chileno en lo alto. En efecto, mi voz sonando. Yo, ¿les quedó claro? Para que no sigan hueveando. Si van a hablar de la cara. Gracias a todos los que nos han apoyado y a los falsos que se metan sus palabras por el